es bien cordobés. Le cantaré hasta el día que muera, hasta que me muera. Yo le cantaré. Farotetero, farotetero, farotetero, así soy yo. Farotetero, positivo, farotetero. Este canto yo quiero dejarle todo el cariño y notas al sol. Y en cada noche que yo voy cantando, le pido a la luna que cuide mi voz. A lo que canto